Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Y como cada día, tomando lista, aquí con el equipo completo, Gustavo Bulla a la cabeza, Gustavo Gordillo. Acompañan y parte de él, Alejandra Paolucci, Ivana Casas. Desde La Plata, Lorena Calcopietro, Gustavo Tenaglia en la producción, Javier Lofeudo, Daniel Fernández en el control, Lucio Pasos, la voz de las noticias, Martín Gómez aquí dando pie al micrófono, Parla Damuri sumándose al equipo de esto que es, y aquí comienza como... Nosotros y los medios. Vamos todavía. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Programa número 10, señoras, señores, niños, niñas, cocodrilos, hipopótamos y demás seres vivos que nos están auscultando atinadamente. ¿Cómo va, Bulla? No sabía que nos escuchaban hipopótamos. Sí, sí, sí. Me alegra. Me llamaron tres. Tienen orejas grandes, ¿eh? Me alegra enormemente. La comunidad argentina de hipopótamos está muy contenta con el programa. Hay un solo tipo de animales que me molestaría que nos escuchen, es más, que nos admiren. Lo que pasa es que... ¿A que no adivina cuál es? Yo creo adivinar. Lo que pasa es que están muy ocupados rascándose las axilas y haciendo ruidos guturales. Sí, y odiando. Se trata una parte de nuestro programa de hoy. No nos referimos a... A los gorilas. Exactamente. ¿No hay esperanza de que se conviertan en algún momento? En sí, algo se conviertan en cucarachas. La evolución pasa de gorila a cucaracha. Sí, la metamorfosis kafkiana sería, ¿no? Exactamente, exactamente. Empiezan a patalear con todas sus extremidades y... Bueno. Otro día la vamos a desarrollar, pero tenemos una teoría que refuta la de Darwin, que los seres humanos somos una evolución de los primates y demás. Yo creo que es justamente lo contrario. Hay algunos seres humanos que involucionan y se convierten en gorilas. Sí, se convierten en gorilas. Pero bueno. 18 de septiembre, digo, de 2010, programa número 10. ¿Puedo hacer un... no es un chivo, es un... un agradecimiento. Un agradecimiento empático. Y de alguna manera un empujón para que los oyentes que estaban dudando no lo hagan. A ver, por favor, eso es un llamado a la solidaridad, atiendan. Yo vine corriendo y de hecho llegué, es una cosa sorprendente, no sé a cuántos kilómetros por hora conduje. Pero no el día de... no lo digas porque te caen jugado. No en el día, sí, claro, lo que le pasó al loquito Di Palma. En el día de hoy, cual Beto Pateta, ese personaje de Capusotto, que pasado los 40 y peinando canas, ya la vida no le trae emociones violentas. Una de ellas es que hoy me cambiaba de operador de internet y televisión por cable. Ah, pero eso es toda una aventura. ¿Y cómo le fue? Y cuente. Yo, en mi diario, yo me lo noto hoy como un día muy especial. Y me fue bien, contra todo lo que decían, me cumplieron con el horario, estar todo funcionando y demás. Digo, decían, los competidores de Fiverr... Mirá vos la gente de Fiverr, qué eficiente, ¿no? No, los de Fiverr son los que de donde me bajé. Ah. Yo, en el caso concreto de donde yo vivo, la zona de la ciudad de Buenos Aires, tenía el operador Telecentro y no tengo más que agradecimiento para los muchachos que en tiempo y forma me conectaron, así que adelante, los que están dudando de salir de la ilegalidad de Fivertel hacia cualquier otra empresa que lo haga con total legalidad, no tienen más que hacer los trámites y no hay ningún problema. Bueno, y es de destacar, porque les debe estar cayendo un paquetito de gente. Sí, claro, obviamente uno despunta el vicio y mientras orejea cómo están haciendo el laburo para que no hagan un agujero raro, claro. Les iba preguntando y obviamente me decían que están con mucho trabajo y demás. En este caso, en otras zonas de la provincia o del Gran Buenos Aires serán otras empresas y demás, pero me parece que ese abismo que preanunciaban como tantas veces desde el grupo Clarín no se está produciendo. Bueno, para que algún desprevenido que haya sintonizado este programa y diga de qué corno se trata, esto se llama Nosotros y los Medios y se supone que charlamos acerca de cosas que ocurren, cosas que suceden, cosas que nos enjaretan los medios de comunicación día a día, semana a semana, tratando de verlo desde una faz, digamos, amable, simpática y sin ninguna clase de pretensión crítica, ¿no? ¿Dijo bien? Digo, ese es otro programa. Este en realidad es todo lo contrario. Claro. Amable pretendemos ser. Entre nosotros, mayormente. Sí, no le sale muy bien. Y bueno, uno a veces le manda órdenes a partes del cuerpo, del cerebro, que el cuerpo... Que el cuerpo ya no responde, ya ¿no? responde. Cuando juega la pelota. Bueno. Sobre todo después de los 40. Claro, sí, estaba pensando... A mí me ha pasado antes, incluso. ¿Sí? Ya después de los 30 no decía, me voy a dar vuelta y voy a correr. Y mientras lo pensaba ya había pasado la acción, ¿no? Sí, estaba pensando justamente en situaciones deportivas, que son donde más claramente se presenta eso. Aunque cada vez en cuestiones más cotidianas. Sí, lo cual es más preocupante. No hagamos tantas intimidades, por favor, por favor. El tema de hoy tiene que ver con cómo empezó la semana pasada, con una noticia rara que tenía que ver con la salud de una persona que parece ser tiene alguna relevancia dentro de los quehaceres políticos de la Argentina. No estamos hablando de nadie que ostente un cargo ejecutivo, estamos hablando de un diputado nacional, sí, que tuvo un problemita de salud y esto generó una cantidad de cosas. Lo primero que generó es la noticia acerca de esto. Y vamos a escuchar, nace una estrella, Buya, sí, nace una estrella. El cronista que nos va a anunciar el tema del día está destinado al estrellato. Está para cosas mayores. No, creo que tiene una carrera sin límite. Bueno, a ver, escuchémoslo. Vamos a escucharlo, lo va a presentar como es menester, un actor nacional, diputado nacional. En su momento, creo que ahora no. Ahora no está jugando de nada. Creo que no. Ah, mira. Actor, diputado. Un actor nacional, en todo caso. Uno de los mejores puteadores de la pantalla argentina. ¿Usted dice? Sí, sí. Yo, entre mis tres mejores estoy. Ahí lo tenés al pelotudo. En directo por C5N, único medio transmitiendo en directo, 11:56 p.m. Néstor Kirchner está internado en el quinto piso de este sanatorio de Los Arcos. No hay información confirmada acerca del estado de salud ni de por qué fue internado en este lugar. Sí podemos decir que por la calma y la tranquilidad que hay en este lugar, no se sospecha, al menos periodísticamente, que puede hacer un cuadro grave. Tampoco hemos visto aquí la presencia de ningún tipo de personalidad del mundo político. Según trascendidos, el cuadro que presentaría Néstor Kirchner es el mismo que ya tuvo que afrontar en el mes de febrero, es decir, se le estarían practicando los mismos estudios y las mismas intervenciones que ya se le habían practicado en el mes de febrero, es decir, esta sería una reiteración de lo mismo que ya había superado en el mes de febrero. Según trascendidos, el cuadro que presentaría... No tenemos confirmación acerca de quiénes son las personas que lo están acompañando en este lugar, ni tampoco un parte médico oficial que dé una aclaración acerca de los estudios que se realizaron, cuál es su condición y cuánto tiempo más permanecerá. Tampoco sabemos quiénes son las personas que lo están acompañando aquí en este lugar. Lo que sí estamos es expectantes. Ahí lo tenés al pelotudo. Nunca. Maravilloso. Nunca, un aplauso. Lo de Luis Brandoni. Nunca mejor aplicado. Recordemos, Luis Brandoni, por supuesto, no ha insultado a este muchacho. Por ahora lo vamos a mantener en el anonimato. Sí, por eso. No, pobre muchacho, lo mandaron a hacer eso. Claro, es el C5N y se gana el pan como puede. El problema es que también podría decir: estamos tratando de buscar información, cuando la tengamos se la vamos a brindar a toda nuestra audiencia. Y con eso cumpliría muy profesionalmente. Para la audiencia, es probable que no cumpliera para los... Los que productores que están diciendo... No, Adá, decía algo. Decía. Entonces digo, me parece loable primero la capacidad de estar durante un minuto y medio sin decir absolutamente nada, sin tener ninguna información. Pero por otra parte, me parece loable su propensión a la verdad. No dice, porque yo sé que esto va a pasar como suelen hacer el resto. Claro. La dice, no tenemos información, no sabemos quién está, no sabemos por qué está, no sabemos hasta cuándo va a estar. No. Capaz que le van a hacer esto, capaz no. Dice, al menos desde el punto de vista periodístico sospechamos, porque hay otras sospechas, policiales, médicas y demás, que son de otro no orden. Se puede, periodísticamente no se puede sospechar. ¿Por qué se puede? ¿Es cuando hay una sospecha periodística? Bueno. Ah, maravilloso. Lo que le debe haber pasado a varios es que yo paré la oreja. ¿Qué le pasó, viste, a Kirchner? Entonces paré la oreja, repitió lo mismo otra vez, y en otra entrada, idem. Claro. No fue solo una vez, ¿eh? Ah, varias veces lo hizo. Varias veces, pobre muchacho. Pero, digamos, es un campeón de la sanata. Es que yo creo que no solo en el rubro de información política, además, la así llamada continuidad informativa de las señales de noticias, o las señales deportivas y otras, le han hecho un daño, yo creo que irreparable al periodismo, obliga a muchachos que, como decíamos antes, que no tienen la culpa. Uno no puede quejarse con el que lo atiende por teléfono. Claro. Y le dice, no, su reclamo todavía no está. Pero han deteriorado sensiblemente, digamos, porque hay que llenar muchos minutos y minutos de televisión y minutos sin nada. Entonces, sin nada de nada, y hay que llenarlos igual. Se convierten, yo creo que más que en periodistas, se convierten en payadores. O músicos de jam session que hacen improvisación. Tírame un tema, dice, tírame un tema yo hablo. Claro, al toque. Entonces es complicado, pero digo, en este caso es la nota de color más simpática, porque lo que vamos a ver, vamos a empezar a escuchar y leer ahora, ya es un poquitito más duro, menos. Claro, que no fue hecho con la instantaneidad que se estaba produciendo la noticia, sino que incluso tiene la sobrecarga de ser meditado. Sí, sí, meditado, reflexionado y con aviesas intenciones en algunos casos. Y con la misma cantidad prácticamente de información que tenía este muchacho, hacen evaluaciones. Ah, no, claro, no, evaluaciones, diagnósticos médicos, médicos políticos, tenemos de todo para escuchar. Ahí, por ejemplo, me parece que así como yo decía que a Brandoni lo pongo... Yo lo pondría junto con Federico Lupi y Alterio, probablemente. Alterio y un Rodolfo Rani ahí mordiéndole los talones, entre los mejores puteadores del cine argentino. Pongamos a Morales Solá y a Pagni, que a continuación Alejandra nos va a leer lo que sacaron de una manera miserable que avergüenza. Debería avergonzarnos al periodismo, a la humanidad, las cosas que han escrito el propio lunes de esta semana en el diario La Nación. Y si Brandoni, Alterio, Lupi son de los mejores puteadores del cine nacional, tal vez estos muchachos sean los mejores puteados. Sí, por ahí, no es poco. Bien, Joaquín Morales Solá dice, comienza a dibujarse la finitud kirchnerista. El enredo de las arterias fue un instante impertinente, un rayo inoportuno, dice el literato Joaquín Morales Solá. Si la imagen es parte de la realidad como lo es, lo único que le faltaba a Kirchner era el aspecto de un hombre frágil. Ya era antes un político débil. El peronismo nunca compró nada tan precario como promesa de poder. Justo además cuando los más influyentes caudillos bonaerenses comenzaban a tomar distancia de él. Y cierra esta crónica diciendo que en este instante... Está necrológica, diría yo. Sí, me corrijo. En este instante inconveniente sucedió el tercer episodio grave, conocido al menos en su físico frágil. Salud enfermiza también. El peronismo siempre aspirará a destinos más luminosos de poder que los que presagian estos quebrantos políticos y corporales. Wow. Ese es el bueno de Joaquín Morales Solá. Sí. Rubén Darío. Realmente estaba inspirada su pluma, ¿no? Rubén Darío era un gil, ¿eh? No, sí. No tenía nada que hacer. Y su compañerito de columnas políticas, Pagni, en la misma edición de La Nación, dice cosas. A ver, Pagni. Casi tan repudiable. Titula: se trata a sí mismo como a los demás. Lo cual es bueno, es cristiano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De repente la biología introdujo una duda en ese orden, no sabemos cuál. Desde un quirófano, la sociedad fue avisada que ese jefe temible, el león feroz que aparecía en los sondeos cualitativos de opinión, era en realidad un cuerpo enfermizo, un hombre débil. Hay quienes prefieren ver lo sucedido como una intervención del azar en la política. Sin embargo, para muchos protagonistas de esta trama, la enfermedad vino a cubrir la crisis oficial con una excusa elegante, capaz de disimular el abandono y la traición. En otras palabras, no se puede descartar que la biología no haya irrumpido para modificar el curso de la historia, sino solo para precipitar lo que ya estaba escrito. ¡Wow! Qué claridad, ¿no? Uno es culpable por enfermarse también. Sí. Sí, pero aparte hay un si es no es de sino divino, de intervención de alguna deidad que dice así, el que las hace las paga. Eso, algo así, ¿no? Como de el que siembra vientos cosecha tempestades, algo así. Pero aparte, bueno, esto para los que han leído alguna vez, han hecho unos primeros palotes en semiología, análisis del discurso, ya el gran Roland Barthes, Barthes o Barthes, nunca sabré cómo se pronuncia, a mí me gusta Barthes, decía que hay toda una... Barthes es arquero francés. También, es toda una tendencia del discurso de derecha, incluso el discurso nazi, de usar metáforas organicistas provenientes del campo de la anatomía para analizar otros fenómenos. Recordemos, si no, a nuestra entrañable dictadura militar, por decirlo de alguna manera, que hablaban de que había que extirpar un tumor de un cuerpo enfermo, refiriéndose a la subversión apátrida y demás, como ellos les gustaba llamar. Entonces, digo, eso no es neutral, digamos, los pinta de cuerpo entero cuando ellos... lo que quiere decir es que el lenguaje... Hacen estas metáforas biologicistas. Y hay otra cosa, otra segunda lectura, yo me puse medio rebuscado, pero que cada vez me convenzo más, esta idea también de pensar al peronismo, porque hablan ahí de... El peronismo no respeta la debilidad, solo venera el vigor, la fortaleza y demás. Tratan a los peronistas poco menos que de animales, miembros de una manada. Digamos, no deja de ser una de las lecturas primas hermanas que en su momento, hace 60 años, hablaban de aluvión zoológico y demás. Pero, ¿no? Esta idea de al movimiento peronista como incluso, digamos, sin reconocerle calidad humana. ¿Quién no respeta debilidades? ¿Quién se come al líder caído en desgracia? Pues las fieras. Claro. Pero no es ser rebuscado, es exactamente el mismo pensamiento que acuñado en 1945 permanece sin ninguna clase de modificación hasta el día de hoy. Lo cual es de agradecer, porque a uno le ayuda a saber, digamos, aun cuando a veces uno no esté seguro de qué lado está, sí, cuando escucha tamaña bestialidad, no le queda más remedio decir. Bueno, no son pocos los distintos actores sociales e incluso algunas personalidades que lo han dicho públicamente, que todas las mañanas se levantan convencidos de ser antikirchneristas. Y cuando escuchan, leen a este tipo de personajes que están enfrentados, se acuestan más convencidos de que el kirchnerismo es lo mejor para este momento del país, ¿no? Sí, sí, lo resumió admirablemente Jorge Rivas. Entre otros. ¿Qué es lo que más te gusta de este gobierno? Sus enemigos. Claro, digamos, claro. Está claro. Pero bueno, tenemos otros que han avanzado en hacer del diagnóstico médico y político toda una adivinación del futuro. Del diagnóstico médico vinculado con, dentro de la medicina, la especialidad psicoanalítica. Sí. Entonces, de repente aparece... Nace otra estrella en los medios, así como había nacido, desgraciada y bastardamente, el adjetivo de bipolar para un... Para aquellos que nada sabían acerca de cuestiones psiquiátricas, usaban el adjetivo bipolar como si fuera parte de su léxico cotidiano. Ahora ha aparecido otra estrella en el firmamento de los adjetivos sustantivos mediáticos, que es la personalidad tipo A. Y sobre eso podemos decir cualquier cosa. Digamos, le adjudicamos a alguien personalidad tipo A. Suponemos que la personalidad tipo A tiene estas características. Suponemos que estas características de la personalidad tipo A tienen alguna relación con las fallas coronarias. Y listo, dale. Allí está nuestro amigo, nuestro nunca bien ponderado Marcelo de las Mercedes Longobardi. A ver qué dice. ¿Qué relación hay entre la personalidad de una persona y esta clase de situaciones? ¿Es tan así o es una cuestión genética? La categoría de personas llamada grupo A, caracterológico A, que es gente que en general no delega, que tiene protagonismo permanente, y el presidente creo que tiene ese tipo de personalidad. Y eso influye. Y eso sí tiene incidencia casualmente en la aparición de estos síntomas. Ahora, ¿por qué usted mencionó la palabra arteriosclerosis? No. O sea, que usted de algún modo lo podría incluir al doctor Kirchner en este conjunto enorme de gente que tiene problemas de esta naturaleza en la Argentina. Si tomamos gente de su edad. Ahora, permítame aquí, el doctor Kirchner es un tipo muy joven, yo lo conozco, una persona realmente joven, tiene 60 años, 61. Que en 8 meses ha tenido 2 episodios severos, uno debe prestar muchísima atención, porque cuando ocurrió lo de febrero hubo una advertencia que se hizo, nosotros lo escribimos y lo dijimos, en cuanto a la necesidad de exigirle a Néstor Kirchner un cambio de sus hábitos de vida. Lo que pasó ayer demuestra que esa advertencia, primero, tenía fundamentos y segundo, que no ha sido observada. Y estábamos escuchando a Marcelo Longobardi, primero entrevistando a un médico que hacía lo que podía por contestar las preguntas insidiosas, inquietantes de Marcelo Longobardi, y luego a Nelson Castro, que por teléfono en una radio hacía su primer diagnóstico. Digamos, Nelson Castro, cuyo segundo título, aparte de... no, su tercer título aparte de periodista, porque viene periodista y después viene doctor, es el representante de las ciencias médicas en el firmamento mediático de la República Argentina. Sí, de todas maneras, en lo que él hablaba se refería bastante más a... Uy, seguramente en un próximo track lo vamos a ver con más claridad, lo vamos a oír. Era más propio de un psicólogo que de un médico. Sí, sí, y hasta sí. Donde yo sé, no sé de qué especialidad es el doctor Nelson Castro, pero psicoanalista no es. No, es médico, pero bueno, pero en tanto médico es más, ha sido quien más ha abundado. Me atrevería a decir que no sabe nada de teoría política ni nada, y sin embargo se aventura a hacer pronósticos, ¿no? Pero bueno. Y hablando de pronósticos y de lecturas políticas, en el Gran Diario Argentino salió un textito al respecto. Un textito no menos miserable que las dos columnas anteriores del Diario La Nación. Ricardo Roa escribe en este caso. Muy bien. Kirchner versus Kirchner. Los especialistas también dicen que con esto no se termina el problema. La solución consiste en un profundo cambio de hábitos, algo que Kirchner no hizo después de la crisis de febrero. Entre otras cosas, debe dejar de pelearse. Pelear le hace muy mal al corazón, dicen los cardiólogos. Quizá el verdadero problema del corazón de Kirchner es que está sometido a un odio permanente y por todo. Muy fuerte, muy fuerte. Y Weinfeld, en una suerte de contestación, sí, desde página 12, dice: el odio ha sido mencionado muchas veces desde que Néstor Kirchner se internó de apuro el sábado a la noche. Es un caso flagrante de proyección. Sus adversarios políticos y mediáticos viven inmersos en el odio, pero lo colocan en la mochila del expresidente y actual diputado. Proliferan médicos descalzos entre diputados, senadores y formadores de opinión. Todos pueden diagnosticar la causa psicosomática del problema cardiovascular de Kirchner. Es el odio que circula por sus venas. Se ignora hasta nueva orden si extienden el perspicaz dictamen a todas las personas que padecen afecciones semejantes. Probablemente. Bueno, Mario Weinfeld va a ser censurado en próximas emisiones de Nosotros y los Medios porque no saca el laburo. Sí, no, nos ha dejado sin posibilidades de reflexión. Este último párrafo es muy... es muy gráfico respecto de esto que hablábamos, de especie de curanderos mediáticos, ¿no? Que, que, como todo consejo médico, le dicen, no sigan la política, córrase, o deje de pelearse. Si usted, por ejemplo, si usted se sienta en una mesa y arregla con Mañeto, va a ver cómo se cura. O si vuelve a pedir créditos al FMI, o... Es decir, para decirlo... Devuélvale la jubilación a los bancos y tendrá 20 años más de vida. Para decirlo redondamente, hay una frase que dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios, sí, o viceversa. Sí. Es de von Clausewitz. Y... lo que estamos diciendo es que el mundo es una serie de conflictos donde para arreglarlos de algún modo hay que enfrentarse y salir a dar la lira, a dar la pelea. Como vos bien decías, digamos, tal vez si dejara de pelearse con los bancos, con los grupos de poder hegemónicos, etcétera. Pero digo, cuando uno está en medio de una batalla y hay fuerzas hostiles que realizan determinadas actividades... no pelear, no es rendirse. Y más o menos le están diciendo, si usted quiere vivir, ríndase y le daremos una sepultura digna, ¿no? Es un poco lo que le están diciendo. Y un comentario, ya que hablábamos del grupo A o clase A, es imposible no hacer la relación libre, digamos. Los que son de personalidad, por ejemplo, ¿ahí deberíamos incluir a Federico Pinedo? No creo. ¿Pero no es del grupo A? Sí. Patricia Bullrich, ¿no es del grupo A? Del grupo A, claro, sí, sí. El milico... Aguad, ¿no es del grupo A? También. Es decir, no... Estamos perdidos. No hay salida. En el caso de la Cámara de Diputados, el presidente Fellner, ¿no debería encargar una tarea preventiva desde el punto de vista cardiológico para toda esta gente? Sin duda. O tal vez debería... O solo la ira K es la que genera problemas de cardiopatía. No, pero es que tal vez el problema sea esta de la tipología de grupo A. Tal vez antes de meterse en política, antes de poder ser elegido, un pequeño examen de personalidad, claro, que diga, bueno, este es de los tipos que pelean, este... no es de los que pelean, es de los que se rinden, listo. Solamente pueden ser votados aquellos que se rinden, claro, diría Julio César Cleto. Ahora, qué teoría interesante, ¿no? De cómo resolver la conflictividad política y social a través del diagnóstico médico. Pero claro. Mire todos los problemas que nos ahorraríamos y demás, ¿no? Es más, casi que estaría de más que fuéramos a votar, porque se hace la selección médica y chau, y van los mejores desde el punto de vista de esa... de esa teoría, ¿no? Yo me quedo pensando en eso, ¿no? Usted sabe que esta radio tiene su central en la ciudad de La Plata. Allí están desesperados por mandar a una tanda. ¿Sí? Así que le vamos a pedir a Perla si nos hace un resumen de cómo comunicarse con este programa y qué cosa, y nos vamos a la tanda de derecho. Y hay que decirle que se tranquilicen, porque si no les puede pasar algo mal. Claro, sí, por favor. Tranquilos. Entonces pueden llamar al 0800-222-1270, también comunicarse con esta página nylmedios.blogspot.com o por Facebook, la hace bien fácil. ¿Tiene Facebook? Bueno, búscanos los medios y allí directamente. Y alguien le colocó el enlace, porque por Facebook pude escuchar directamente el Blogspot. Así que entré al Blogspot, ¿qué pude escuchar? Los programas viejos, por ejemplo. ¿Le interesa un tema? ¿Cree que escuchó una cosa? ¿Quiere volver a escucharla? Puede hacerlo. Así está. Aclarando que viejos son los trapos. Por supuesto. Programas anteriores. La colección completa, no los medios, blogspot.com, por Facebook también. Los testimonios sobresalientes, la palabra de los protagonistas, temas y noticias imprescindibles. Los escuchaste en AM1270. Revivilos entrando a www.amprovincia.com.ar. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Porque la educación es la clave del futuro humano. ABC Radio.

podía ir a los estrados judiciales y para que no parezca que quiere ganar plata con eso, donarlo a cualquier institución de bien público y demás. Pero era una, digamos, es una reivindicación de los organismos de derechos humanos que se dedican a la libertad de expresión, es una orden que el Estado argentino debía cumplir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que este gobierno, demostrando que está por la democratización de las comunicaciones en todos sus aspectos, a través de la figura de la Presidenta de la Nación, lo ha enviado al Congreso, y no ha sido reconocido como debiera por los que son los beneficiarios, entre otros lo que todos los días desde diarios, canales de televisión y radio no hacen otra cosa que insultar a buena parte del gabinete presidencial. Sí, qué curioso, qué paradójico, qué alarde democrático. Digo, dicho esto sin ningún afán de chupamedismo de ninguna clase, pero qué alarde democrático que la derogación del delito de calumnias e injurias lo haya hecho la presidente peor tratada por los medios de comunicación de lo que yo recuerdo de la historia, sí. Porque ni a la dictadura en su última parte, no digamos la primera, no, pero en su última parte, la primera parte colaboraba, claro, ¿no? Pero en la última parte, cuando ya todo el mundo los repudiaba, no trataban a Viñone de la misma manera que tratan a Cristina Fernández, no trataron a Alfonsín en sus últimos días, porque al principio también lo trataban bien, en sus últimos días no lo trataban como la tratan a Cristina Fernández. A Menem, con quien supuestamente estaban en guerra declarada, y era el simio, y la cantidad de barbaridad que se dijeron, no los maltrataban de la manera en que se maltrata cotidiana y ferozmente a esta presidente. Ni hablar de la Rúa, ni siquiera en los últimos momentos del 2001, cuando solo le quedaba tomarse ese helicóptero, era maltratado por los medios de comunicación como lo es la Presidenta de la Nación. Y por supuesto, ni siquiera Néstor Kirchner. Alguien podría pensar que hay alguna cuestión de género en el medio también. También, seguramente. ¿Sí? Pero bueno, digo, qué paradójico, qué alarde democrático esto que ha sido Cristina Fernández quien derogue ese. Ahora, nos quedaba un segmento todavía, nos ¿no? Queda un segmento porque Néstor Nelson Castro, como decíamos, el médico de las estrellas, el médico de la farándula periodística, ha continuado con este abundado, él mismo editorializando y luego hablando con caracterizados políticos. A ver qué decía. El laboratorio son genes insertados. La salud de un hombre público, sobre todo cuando es de un presidente o alguien que tiene el poder, como Néstor Kirchner, que comparte la presidencia y que aspira a ser presidente, tiene una importancia pública enorme. Se hizo la angioplastia en tiempo y forma, afortunadamente, y por supuesto, Néstor Kirchner salió indemne de la operación. Frente a esto, ustedes saben que la persona del poder tiene una actitud de omnipotencia brutal. Cree que estas cosas no le pueden pasar. Por lo tanto, lo que voy a decir tiene que ver con mi condición de médico. Y es un consejo para el doctor Néstor Kirchner. El doctor Kirchner tiene factores de riesgo, riesgos vasculares. Es hipertenso, fue fumador, necesita controlar su colesterol y tiene una personalidad tipo A. Y la personalidad tipo A constituye para las personas que sufren enfermedades cardiovasculares un factor de riesgo. Para saber qué es lo que le pasa, para darse cuenta que su sistema arterial es vulnerable y para darse cuenta que si no cambia esta actitud de hostilidad frente a las cosas, esta actitud de hostilidad, no solo de la vida política, sino de la vida, estará expuesto a un riesgo que tal vez sea el más importante y el obstáculo más fuerte de su vida. Le recomiendo que priorice el cuidado de sus arterias y que por un momento sepa decir no a la enfermedad de poder. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar al mundo. Muy bien, doctor Alberto Fernández, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Le sorprendió el episodio médico de Néstor Kirchner? Me preocupó. Francamente, yo tengo un enorme cariño por Kirchner. Más allá de las diferencias políticas que puedo tener, la verdad le guardo un enorme cariño y un enorme respeto. Así que ojalá escuche a quien tenga que escuchar y ojalá el tema no se repita. De lo que usted lo conoce, usted sabe que la historia muestra que siempre el hombre de poder cree que esto es para decir, bueno, para que me saquen de la carrera presidencial. ¿Tiene esa capacidad? Y lo hace un hombre inteligente. Kirchner puede ser merecedor de críticas, pero no de falto de inteligencia. Yo muchas veces pienso que cuando la legislación, entre otros motivos también, en algún momento y para algunos cargos dice, no puede haber reelección para siempre, tiene en cuenta estas cosas, porque el poder desgasta. Todos debemos ser conscientes de eso. Esa idea de que todos los que estamos alguna vez en el poder, en algún momento volvamos a ser ciudadanos simples, es muy bueno republicanamente, pero es muy bueno en términos de salud, en términos sanitarios es muy bueno, porque uno tiene que recuperar fuerzas. ¿Entiende que este elemento implica por lo menos un elemento nuevo en el proyecto de candidatura presidencial de Néstor Kirchner? Es un elemento que evidentemente antes no se estaba considerando. Me parece que no es un dato menor, es un dato a tener en cuenta. Ojalá Kirchner se reponga y esté en condiciones, pero que no haga valer su deseo político y haga valer lo que queremos que haga valer los que lo respetamos y creemos, que es que cuide su persona. Son Pinky y Cerebro, o en todo caso Nelson Castro y Alberto Fernández, desgranando sus hipótesis de no conflicto acerca de la posible enfermedad y las posibles causas de la intervención quirúrgica que se realizó al diputado Néstor Kirchner. Sí, de onda le piden que se corra. Claro, te va a hacer mal. Desde el afecto. No corra, que peor. Desde el afecto y desde la ciencia, claro, le piden que se corra, mejor correte. Ahora, Alberto Fernández, ¿estoy loco o dijo que Kirchner viene con reelecciones indefinidas? Eso es lo que supone el propio Nelson Castro cuando dice... Comparte la presidencia. Ahora, son tan locos, mitómanos, que se inventan los mitos esto del matrimonio presidencial y después se lo terminan creyendo. Por supuesto. ¿No? Es una, la verdad que es muy llamativo. Es muy llamativo eso, pero bueno. Y es llamativo que lo anuncien con semejante desparpajo, realmente, sí, ¿no? Porque sí, vos podés tener esa hipótesis, cada uno es libre de tenerla. Ahora, para tirarlo en un medio de comunicación es como... Sí, si Alberto Fernández lo quisiera tanto como dice que lo quiere, debe tener su celular, lo llama, le dice: Néstor, dejate hinchar. Claro. Dejate hinchar, cuídate. Hay que cuidar el instrumento, hay uno solo y la serenata larga. O eso se aplica en otros casos. Creo que se aplica en otros casos. De cualquier manera, se aplica en los mismos casos porque hablábamos en el bloque pasado acerca de un si es no es de cuestión de género en el odio a la presidenta o en los insultos a la presidenta, claro, de la nación. El suponer que el marido de la presidenta es quien ejerce es la primera magistratura no es parte, es parte de lo mismo. Sin embargo, estos mismos miserables al principio decían que en realidad Kirchner era poco menos que... ¿Cuándo? ¿En 2003, 2004? Sí, poco Kirchner menos, pasó de ser el chirolita de Duhalde a ser el chirolita de Cristina. No, claro, porque realmente quien tenía mayor, por lo menos en los ámbitos donde se cocina el poder, que es en Buenos Aires, quien era realmente conocida era la diputada, senadora Cristina Fernández. Entonces decían que el marido era el marido de Cristina Fernández. Es más, había todo, yo recuerdo, todos sesudos análisis políticos de cómo estratégicamente Cristina Fernández bajaba su perfil público al principio del gobierno de Kirchner para no opacar al presidente. Bueno, tanto una serie de pavadas que... Digamos, cualquier cosa que es gratis. Y la otra cosa que yo creo que los debe inquietar mucho es esta frase provocadora que ya la han hecho tanto Cristina como Néstor cuando dicen: en el 2011 será presidente un pingüino o una pingüina. Esa posibilidad que no se recorre en el resto del espectro político de tener dos de los mejores, si no los mejores candidatos con miras al 2011 a disposición, es lo que los pone francamente nerviosos. Y no es necesario hacer de esto una cuestión de corazoncito político, que cada uno lo tiene. Digo, ¿qué espacio político desde hace 5 años presenta a dos candidatos con iguales posibilidades de ganar la presidencia? Claro, sí, sí. Sí, sí, eso evidentemente no hay muchos. Eso evidentemente los pone mal y demás, pero bueno, acá que no hemos estudiado medicina, pero de tanto escucharlos ya algo casi que sabemos, Les decimos que se tranquilicen, que les hace, el odio les hace mal. Sí, sí, psicosomáticamente puede. Que más tarde, más temprano vamos a morir todos, pero que sería pero bueno que. Pero primero ustedes, por favor. Claro, pero que sería bueno que no odien tanto porque se van a morir jóvenes. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Tenemos un llamado telefónico. Alguien que llamó usted programa. Ya está como Nelson Castro, se anticipa el sonido del llamado telefónico. Yo me anticipo a casi todo. yo no sabía que había. Estoy despierto antes de despertarme. Pero bueno, sí, tenemos una entrevista, ¿verdad? Tenemos un llamado telefónico. Un oyente nos llamó. ¿Tenemos dos oyentes? Tenemos dos oyentes participativos. Ahora sí, yo, si ven que no termino el programa es porque me fui a hacer una angioplastía. Bobazo para usted. A ver. ¿Qué tal, chicos? Yo también, como el señor Elvio, gracias a ti, soy Mita de la Loma y lo sigo siempre. Y bueno, estaba escuchando los comentarios de los periódicos de la Nación el lunes siguiente de la enfermedad de Kirchner y realmente es vomitivo, porque es como dice la otra persona que llamó, si antes era antiquimedista, ahora soy a muerte, porque es verdad, no hay otra cosa mejor que esto. Entonces yo digo, están fomentando tanto lo malo, que al final cuando sean las elecciones va a salir siempre lo mejor. Y lo que le pasa a Kirchner es cristiano, es apasionado como Cristina y como yo, y esas cosas afectan a la salud, porque tienen una patria buena, libre y soberana. Un beso para todos. De grande, esta oyente que no dejó su nombre, así que si en algún momento... Dejó su signo, es cristiana. Aparte es una cosa de solidaridad de signo. Sí, cuenta, solidaridad. ¿Eh? Y si mal no recuerdo, Alfonsín también era de Piscis. Y yo doy fe que los piscianos son muy sensibles. ¿Sí? Ah, mirá, ahí tenemos ¿Vos más. ¿Vos sos de Piscis o...? No. Ah, conocés piscianos. Yo soy como vos, Gustavo. Pero, ¿de Libras o vos? Sí. Nosotros somos equilibrados. ¿Sabés que este programa tiene problemitas? Porque... No, el programa no, los que lo conducen. Bueno, tiene problemas porque los que lo conducen, los que lo integran, desde Martín teléfono, Gómez. Señor, no va desde Martín Gómez, a empezar a Perla con Damuri, cuestiones astrológicas Mulla, ahora, Gordillo, yo no puedo creer esto. Pertenecen a la misma cáfila zodiacal. Exacto. Y no solo estamos llenos de Gustavo, sino que llenos de librianos. Teléfono. El equilibrio justo. Teléfono. Teléfono. ¿Quién es? Oh. Hola. Sí, debería estar ahí. Un amigo, un militante, un empresario de medios que está un empresario de medios, no, vienen por nosotros. Les debe estar viviendo horas muy importantes. Me refiero a Jorge Devoli, que es el secretario de DIPRA, Diarios y Periódicos de la República Argentina, y que yo lo presentaría sintetizándolo como una de las tantas víctimas que el monopolio de papel prensa ha dejado. Así que, Jorge, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo, Gustavo? ¿Cómo están ¿Qué ustedes? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, ¿cómo están viviendo los más de 100 diarios de todo el país que han estado sometidos a esta especie de dictadura del papel ejercido por las empresas privadas Clarín y La Nación en el manejo de papel prensa? Bueno, en principio esto ha excedido a los diarios asociados de DIPRA, porque hemos recibido adhesiones de todas las provincias, de infinidad de publicaciones diarias y periódicas anónimas que no son conocidas, que no tienen, digamos, la visibilidad que tienen, por ejemplo, los diarios editados en la Capital Federal. Pero lo estamos viviendo, bueno, como dije hace poco, que con esta decisión política del Poder Ejecutivo de ir hasta el hueso con estos temas y de poner en la agenda de gobierno un tema que venía ocultado, que venía censurado desde su mismo inicio, cuando se traspasó las acciones de papel prensa del grupo Greiber al grupo Clarín, La Nación y La Razón, se abre un velo y despeja un camino de esperanza, ¿no? Así lo tomamos. Jorge, a ver, vamos a suponer que no sabemos nada, que no ocurrió en todas las cosas que son el dominio público acerca de la prensa, que no nos enteramos de nada de lo que se haya dicho. Vos como secretario de DIPRA, ¿cómo se llevaron con papel prensa durante todos estos años? Bueno, desde el principio todos los diarios, o muchos diarios del interior, que pudieron hacer oír su voz, que trascendieron, que lograron hacer trascender su voz, desde a partir del año ya 1978,

los digamos lo, que el precio oficial. Con lo cual ubicaba a todo el mundo en desventaja, porque eso implica un afectar seriamente la libertad de prensa. Es decir, si yo tengo que pagar el papel más caro, no puedo comprar todo el papel que necesito para imprimir todos los contenidos que yo quiero entregar a mis lectores. Entonces relego información en favor de las publicaciones editadas, por ejemplo, en Capital Federal, ¿no?, que llegan a todo el país. Jorge, nosotros no nos quedamos sin papel, pero sí sin minutos, que es el insumo en la radio. Exacto. Seguramente nos vamos a volver a comunicar, porque ahora siguen las audiencias en la Cámara de Diputados, pero también la presidenta anunció realización de foros en el país semejantes a los que se realizaron con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que esto va a seguir, y esperemos que cada vez más, con mayor conocimiento público, no solo porque la provisión de papel afecta a los empresarios de los medios, sino básicamente a sus lectores, ¿no? Exactamente, son los principales perjudicados al ver cercenado su derecho a informarse por el medio local, por el medio de su ciudad, ¿no? Así que bueno, te agradecemos esta comunicación y seguramente volveremos a llamarte en unos cuantos sábados. El agradecido soy yo a ambos, Gustavo. Bueno, gracias Jorge Devoli, secretario de DIPRA, Diarios y Periódicos de la República Argentina, que nos estaba desasnando, dándonos un pequeño bañito de realidad acerca de cómo se manejaba o cómo se maneja el monopolio del papel. Estos porteños de los que hablaba el Canario Luna eran otro tipo de ladrones. Eran, sí. Tenían código. Tenían código e incluso no les importaba la plata. Claro, eran, son unos argentinos que se habían fugado al Uruguay y resistieron. La famosa Plata Quemada. Claro, la novela Plata Quemada. Y la película que se... Y la película relata a cómo estos porteños resistieron en el Liberay. El Liberay, que en el hotel estaba. Ahora, no quiero que nos vayamos sin decir que el martes 28 de este mes, a las 17 horas, se está convocando de la Coalición para una Radiodifusión Democrática a defender la integridad de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. 28 en Plaza Tribunales, así como fue el 15 de abril y algunos lo llamaron el 17 de octubre de las comunicaciones. Vamos por otro 17. La idea es que no haya privilegios judiciales para ningún sector empresarial y mucho menos para los monopolios. Que el artículo 161 se le aplique a todos los hijos de vecinos. Ah, por un momento me asusté. Ay, sí. Nos estamos yendo. Martín Gómez, muchas gracias hasta por el estar sábado, allí. Abrimos viene el micrófono cada vez. Gracias, Perla. Lo dice Gustavo Gordillo, lo acompaña de Gustavo Puya en esto, los medios. Gracias, Ivana Casas, en la producción. Adiós. Me voy, me sigo yendo. El sábado a las 13 horas que viene. Yo de acá me voy al cardiólogo porque tengo mucho odio.